Amigos, muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luenga, saludándoles desde Los Ángeles, California, y transmitiendo a nivel nacional en los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto saludarles. Si nos van escuchando a través de la AM, pueden decirle a las personas, porque cada vez son más las personas que me preguntan en redes sociales, sobre todo los que andan fuera de aquí, ¿cómo pueden escuchar? Bueno, dentro de Estados Unidos a través de UnivisionAmerica.com, y también pueden bajar la aplicación Euforia. Amigos, finalmente, bueno, ayer terminamos el programa, sin decir lo que ya todo el mundo sabe ahora, ¿no? Finalmente, poco después de que terminamos el programa, fue finalmente ejecutado Edgar Tamayo. Este hombre que efectivamente, tal como lo comentaba un radio escucha, efectivamente, en la versión oficial, porque yo había leído eso y dije, pero ¿cómo es posible? En la versión oficial, se dice que estaba esposado, primero lo detuvieron, lo revisaron, nada, le quitaron lo que traía, luego lo esposaron, y resulta que luego él tenía una pistola que no le encontraron, y estando esposado disparó. Oiga, eso sin duda sí, ciertamente me llama mucho la atención. Pero en fin, al margen de esa situación, lo que les he estado insistiendo desde que hemos estado hablando acerca de la pena de muerte en este espacio, lo que les he estado insistiendo es que ha habido la ejecución de inocentes. Han existido personas ejecutadas inocentes en este sistema administrativo de la pena de muerte en los Estados Unidos. Y ha habido personas que han logrado escapar de ese laberinto, ¿verdad? Y que se han logrado salvar porque finalmente lograron demostrar que eran inocentes. Les hablé de casos de ADN cuando pudieron utilizarlos con ADN, pero hay otro tipo de casos. El día de hoy vamos a hablar en vivo con una persona que estuvo 17 años, 8 meses y un día con la muerte pisándole los talones. Y él ha dicho por ahí en alguna entrevista que su madre estuvo 17 años, 8 meses y un día arrodillada, tirada de rodillas en el suelo, llorando y rezando y pidiendo por un milagro. Bueno, llámele milagro, llámele como le quieran llamar. Ese milagro llegó, que fue el milagro de la verdad. Y la verdad es que Juan Roberto Meléndez, que había sido condenado a muerte en Florida en 1984 por un homicidio que no cometió, resultó ser inocente. Él ha aceptado una llamada telefónica de este programa, Hablando Claro con Rubén Luengas, lo cual me da muchísimo gusto, porque es un testimonio de primera mano valiosísimo para que muchos de nosotros tengamos mayor información para formarnos una opinión, pero bien formada, con información, una opinión acerca de algo que ha demostrado ser injusto y que ha demostrado que no funciona, se los he dicho y lo sostengo. Pero vamos a preguntarle a alguien, ¿quién mejor que alguien que ha estado metido en esto? Que es Juan Roberto Meléndez. Juan, me da muchísimo gusto saludarle, le agradezco muchísimo que haya aceptado esta llamada telefónica. ¿Cómo está? Muy bien, es un honor participar en su programa. No, el honor es mío, en verdad, porque Roberto Ticona, ayer que salíamos del programa, hablábamos de eso, de la necesidad de que la gente escuchara el testimonio de alguien, y se puso las pilas mi productor Roberto Ticona, lo consiguió, se lo agradezco muchísimo. Primero que nada, ¿tiene usted algún comentario acerca de esta ejecución que el día de ayer se realizó en Texas de el mexicano Edgar Tamayo? No tengo ningún comentario, estoy ajeno de esa ejecución. La verdad que lo supe porque Roberto me lo dijo, pues no. Ajá. Tengo ningún comentario sobre eso. Pero sí puedo muy decirle bien que el problema de la pena de muerte es basado en detalles, en educación. La gente necesita saber que es costosa, cuesta más ejecutar a una persona que mantenerlo por cadena perpetua, por vida en la prisión. Es racista, es cruel y innecesaria. Tenemos alternativas como cadena perpetua, no disuelve crimen, no impide crimen. Los estados que tienen la pena de muerte, el crimen es de un homicidio más alto que los estados que no la tienen. Pero lo más importante que la gente debe de entender y comprender, que cualquier estado que la tenga, cualquier nación, cualquier país, siempre va a haber el riesgo de ejecutar a una persona inocente. Y podemos darle a una persona inocente condenada a cadena perpetua darle su vida para atrás, pero nunca, y repito, nunca le puede dar la vida para atrás a una persona de la tumba, del sepulcro. Contundente lo que usted está diciendo. Es uno de los argumentos que, en mi opinión, son de los más fuertes en contra de la pena de muerte, porque basta que sea una persona, un inocente, que haya sido ejecutado, o un inocente como usted, que estuvo 17 años, 8 meses y un día con la muerte pisándole los talones. ¿Nos puede compartir lo que escuché en una entrevista que está en YouTube, lo que usted narra sobre su mamá? Usted dice, mi mamá estuvo ese mismo tiempo. Mi mamá. Es muy conmovedor. Yo sufrí mucho en el pabellón de la muerte, pero entiendo que mi mamá sufrió más que yo. Me acuerdo cuando una semana después de mi salida, voy al cuarto de mi mamá y noto que lágrimas están corriendo por sus mejillas. Y digo, mami, ¿qué es lo que pasa? Y ella me dice, a pesar de toda la fe y esperanza que le tengo a Dios y a la Virgen de la Guadalupe, por todos esos años, por todos esos largos años, está borrando dinero para traer tu cuerpo muerto y enterrarte en Puerto Rico. Y ninguna madre debe de pasar por ese dolor. Absolutamente de acuerdo. Ninguna madre debe pasar por ese dolor. Yo leí algo que me impactó mucho, Juan Roberto Meléndez, acerca de su caso. Se me puso la piel así chinita. Es un tema que a mí no sé por qué, pero siempre me ha impresionado mucho. Usted no sé, ¿recuerda aquella película que se llamó? Y hay un libro, se llama Dead Man Walking. Sí. Hay un libro también. Bueno, es muy estrujante, pero exactamente. Pero usted estuvo a punto, o sea, usted en la desesperación de estar ahí viéndose sin esperanza, sin salida, condenado a muerte, siendo inocente, llegó un momento en el que usted pensó en quitarse la vida. Y tenía todo planeado para quitarse la vida. No quiero hacerle ir a buscar ahí de manera morbosa para la cosa de ratings, no, pero el testimonio es muy fuerte, muy importante. Nos quedarían 2 minutos de este primer bloque. ¿Nos puede compartir esa decisión? ¿Cómo fue? Sí, ellos se ahorcan con una bolsa de basura, para que si usted ve en los zapacones, esas bolsas de plástica, pues uno le da lo que se llama cuatro estampillas postales o una caja de cigarrillos baratos al corredor. El corredor es una persona que está en la prisión y lo sacan de la prisión para hacer el trabajo en el corredor de la muerte. No está condenado a muerte. Entonces, tú le das las cuatro estampillas postales y cuando el guardia correccional no está mirando, él te tira la bolsa. Te tira la bolsa de basura en tu celda. Sí. Entonces yo cogí la bolsa de basura y la torcí y hice una soga y le puse un lazo. Después miro a mi camastro, miro la soga y me digo a sí mismo, debo de acostar mi pesar esto un poquito más. Entonces cojo la soga y la escondo debajo del camastro para que cuando los guardias pasen, den su hora de conteo, no vean la soga, y me acuesto. Cuando me acuesto caigo en un profundo sueño. Y pego durmiendo y pego a soñar de que soy un nene chiquito otra vez. Juan Roberto, llega una pausa, perdón que le interrumpa. Vamos a la primera pausa, parece que no dura mucho esta pausa, y regreso con ustedes. Estoy hablando con Juan Roberto Meléndez, quien fue un inocente que había sido condenado a muerte. Estoy de regreso en Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Les digo, porque ya he estado entrado llamadas, no voy a tomar llamadas ahorita, ¿no? Porque si no, convertimos el programa en un programa de llamadas y no de la persona que estamos llamando. Yo les pediría que escuchen antes de decir, ya quiero opinar, ya empieza el programa y pum, voy a opinar. Caramba, escuchemos a nuestro invitado primero para absorber su testimonio, que es un testimonio muy importante, creo. Hay que saber escuchar, ¿no? Ya después opinen lo que gusten, con mucho gusto. Juan Roberto Meléndez es integrante de una organización que se llama Witness to Innocence, ¿verdad? Y la encuentran como witnesstoinnocence.org. Dice, en nuestra misión, dice que es una organización nacional dedicada precisamente, o compuesta por, para exonerados del corredor de la muerte, sobrevivientes, pues, y para sus seres queridos. Nos estaba usted diciendo, Juan Roberto Meléndez, cuando había decidido quitarse la vida y que finalmente usted entró en un profundo sueño y decidió esperar. Continúe con su narración. Pues yo nací en Brooklyn, Nueva York, pero me crié en la isla de Puerto Rico. Y cuando me levanto por la mañana, miro al este, hay una bella montaña. Y si camino 6 minutos hacia el sur, me encuentro en la playa más bella del mundo. Pues estoy soñando que estoy nadando en el bellísimo mar Caribe. El agua es tibia, el sol está brillante, el cielo tiene azul. Las palmas de coco se ven tan lindas. Es un bonito día. Después luego veo en el sueño, veo una cosa que no he visto, nunca había visto en mi vida. 4 delfines que venían encima de mí. Y me pasaron. Después viraron. Y una pareja se puso en un lado, una pareja se puso en otro lado, y pegaron a brincar y a jugar como hacen los delfines. Después miro hacia la orilla. Y cuando miro a la orilla hay una señora riéndose, saludándome, y se ve tan contenta, y en mi sueño sé porque está contenta porque yo estoy contento. Esa es mi querida madre. Y luego despierto. Cuando despierto, el camastro huele a mariscos. Sogando la sobra que cogí para quitarme la vida, y voy a lavado, al tuile, miro la soga, miro el lavado, miro el tuile, y grito bien duro: yo no quiero morir. Y lo afloché. Pero fueron muchos los sueños, muchos sueños gratos. Cada vez que me deprimía, cada vez que quería salir de ahí, cada vez que me venían pensamientos de suicidio, nuestro Creador Dios me manda un sueño. Y yo agarraba todos esos sueños como un signo de esperanza que algún día iba a salir de ahí, que iba a ser encenorado. Y se cogió 17 años, 8 meses y un día. Se cogió mucho tiempo, pero el milagro ocurrió. ¿Cómo regresar a la vida cotidiana fuera de la cárcel después de haber estado privado de la libertad durante tanto tiempo? ¿Y cómo regresar, pues, por decirlo así, ¿no?, a la normalidad, entre comillas? ¿Cómo adaptarse nuevamente después de ir acumulando esas depresiones, esas cicatrices psíquicas y en el alma que sin duda tuvieron que irse acumulando, heridas profundas de estar privado de la libertad siendo inocente, y de repente regresar a la calle? ¿No le ha dado miedo, por ejemplo, que se repita una escena en la que le echen la culpa de algo que usted no cometió? ¿No tiene un poco de paranoia, un poco de delirio, de persecución? Sí. Todo es anorado, padecemos de estrés dramático, lo que llaman en inglés post-traumatic distress. Sí, síndrome de estrés postraumático. Sí, lo que sufre un veterano de guerra. No, nosotros sufrimos lo mismo. A mí me dan pesadillas. No, si duermo 4 horas corridas, tengo suerte. Me despierto como a las 3 horas y media, a las 4 horas, ya quedo despierto. No duermo profundamente, siempre oigo ruidos, porque adentro se oía muchos ruidos. La tecnología es muy difícil para mí. Tengo problemas con los celulares. No entiendo nada de computadora. ¿Entiendes? Todo ha cambiado. Lo que se hacía con las manos, ahora es todo máquina. Para conseguir trabajo es muy duro, porque no tengo referencia. 17 años, 8 meses y un día encerrado. No, las cosas han cambiado. Pero con la gracia de Dios y la voluntad de la gente y las amistades, la gente buena, me estoy adaptando y estoy mejorando. ¿Hace cuánto tiempo que salió de la cárcel? Pues yo salí un jueves, nunca se me olvida ese día, es un día que lo cojo, lo celebro como un cumpleaños. Salí un jueves, enero 3 del 2002. Exactamente. 11 años. Del 2002, o sea que acababa de pasar, por ejemplo, lo del 11 un año anterior, en el septiembre. O sea que usted le tocó el 11 de septiembre en la cárcel. ¿Sí? A usted le tocó el 11 de septiembre en la cárcel. ¿Se pudo enterar? En la cárcel. En la cárcel. Lo leí y vi parte en la televisión. En la televisión. Fue un acto muy triste para mí. Sin duda. Y entonces usted sale y se encuentra con que el mundo que usted había dejado, 17 años, 8 meses, era, era un mundo totalmente distinto. Sí, mi hermano, donde habían dos carreteras, ahora son cuatro. Donde había cuatro, son ocho. ¿Entiendes? Un mundo muy diferente. Pero una de las cosas que más me molestó y más me dio mucho sufrimiento era cuando ejecutaban a una persona, porque yo estoy en una celda y al lado hay otra persona que está condenado a muerte, que yo lo conozco por 10 o 15 años. Él llora a mis hombros, yo lloro en el de él. Él me cuenta a mí los más íntimos pensamientos y yo le cuento los míos. Yo aprendo a crecer, a amarlo. Y un día lo sacan de esa celda. Y sé lo que va a pasar. Lo van a matar. Y no puedo pararlo. Y mi tiempo es la silla eléctrica. Y tienen que cargar la silla con electricidad. Porque son 2010 voltios que tienen que correr por su cuerpo para poder matarlo. Y yo sí oigo ese ruido. Llega otra pausa, Juan Roberto. Lamento mucho interrumpirle en algo tan tremendo, tan profundo, pero llega una pausa. Estoy hablando con Juan Roberto Meléndez. Regreso, esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. De regreso, amigos de Univisión América, estoy hablando con Juan Roberto Meléndez. Juan Roberto, usted nos estaba narrando algo conmovedor realmente. Déjeme decirle que me llega mucho lo que narró. Usted aprendió en la cárcel a amar a un compañero condenado a muerte y tenerse que despedir, ¿no? Me estaba contando eso. Ajá. Y uno oye, el tiempo mío era la silla eléctrica. Y uno oye ese sonido. Que todavía está en mi mente y porque son tienen que cargar la silla con electricidad, son 2010 voltios que tienen que correr por su cuerpo. Pero lo más triste de todo es que uno también sabe el momento preciso cuando lo ejecutan, porque las luces parpatean, prenden y apagan y ya uno sabe que ese mismo momento lo están ejecutando. Pero lo más triste es que algunos de ellos son inocentes, como Jesse Tefaro, Benny Dance, Leo Jones, Pedro Medina, y mi compatriota de Puerto Rico, que con un acuerdo legal le ofrecieron 5 años, no lo cogió porque no cometió el crimen, y le costó su vida a Ángel Nieves Díaz. Y solo que puedo decirle es, los veo luego. Y eso era lo más triste para mí, cuando ejecutaban a una persona. Bien, Juan Roberto, le quiero preguntar en sí ya, en síntesis de lo que hemos estado hablando hasta ahora, entonces, con lo que nos ha hecho favor de compartir. De hecho, está en un documental, hay un documental que lleva su nombre, ¿no? Uh-huh. Ese documental es tremendo, es muy importante. Y de hecho, cuando lo vio, leí esto, a ver si nos aclara, cuando lo vio, el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, un hombre que se pronunciaba a favor de la pena de muerte, que fue secretario de Energía, etcétera, gobernador de Nuevo México, resulta que él cambió su opinión sobre la pena de muerte y cambió la legislación en Nuevo México. Sí, él se cogió 12 años para poder abolir la pena de muerte en Nuevo México. Yo le di 6 años. Tuve la oportunidad de hablar con el gobernador 2 veces. Él vio mi documentario lo vio y estaba bien conmovido. Y una de las razones de que él abolió la pena de muerte en Nuevo México, porque dice que es racista y puede ejecutar gente inocente. Sí, exactamente, fue el argumento. Entonces les decía, ¿nos puede así despacito, punto por punto, decir hoy por hoy cuál es su opinión de la aplicación de la pena de muerte, no solamente cuando una persona resulta ser inocente, sino incluso para una persona que se estuviese completa y totalmente seguro que cometió un delito mayor? Primeramente, usted tiene muchísima razón. Estoy en contra de la pena de muerte en todo su sentido. Para las personas que son culpables, que sabemos que son culpables, y para la persona, y supuestamente, obviamente, la persona que es inocente. Lo problema es que tratar de ejecutar a una persona que es culpable también puede ejecutar a una persona inocente. Claro. Y tenemos alternativas, como dije anteriormente, cadena perpetua. La pena de muerte no resuelve ningún problema en la sociedad. Lo que trae es más dolor, más sufrimiento para la persona que lo ejecutan. Él tiene su mamá, él tiene su padre, él tiene su hermano, tiene sus tías. Ellos sufren. Mi familia sufrió mucho con esta condena. Y es costosa, cuesta mucho, mucho, mucho dinero mantener una persona, ejecutar a una persona. Cuesta un promedio de 2,5 millones. Se cogió más de 3 millones de dólares para ejecutar a una persona que le decían Ted Bundy. Yo no sé si lo oigo mencionar. Era un asesino de serie. Sí. Violó 40 mujeres. Aquí la asesinó. Se cogió 10 millones para ejecutarlo a él. El estado de Florida puede ahorrar 52 millones al año si quita la pena de muerte. Ese dinero se puede usar para darle terapia a personas que han perdido sus seres queridos por homicidio. Se le puede dar poner libros en las escuelas, se le puede ayudar a la policía a tener mejor equipo, mejor entrenamiento para que cojan al verdadero culpable. Es un problema muy serio que tenemos en Estados Unidos. Somos 143 exonerados que han salido del pabellón de la muerte, y solamente 18 de ellos han salido con AND. Eso no resuelve el problema. En otras palabras, para hacerlo más corto, la pena de muerte no vale la pena. La pena de muerte no vale la pena. Yo estoy absolutamente convencido. Ahorita hablamos de su caso en particular, pero yo le he dicho a nuestra audiencia de este programa con absoluta honradez en mi conciencia. Le hago esta pregunta: ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos, a nuestros niños, a la juventud, a la sociedad? ¿Cómo les vamos a decir? Y esto no es mío, es de Víctor Hugo, el autor de Los Miserables. Él tiene un libro maravilloso que se llama El último día de un condenado a muerte. En ese libro él dice, ¿cómo decirle a la sociedad que matar es malo? Matar es una barbaridad, dice Víctor Hugo. ¿Usted qué opina? Sí, es la verdad. Estamos dando un mal ejemplo. No tenemos que ejecutar. En el tiempo de antes, se ejecutaba porque no habían prisiones. Pero ahora tenemos sitio para poner a estas personas que cometen estos crímenes horrendos. Yo no digo que suelten a esta gente. No, claro. ¿Entiende? Yo lo que digo es que no tenemos que matarlos, porque tratando de matarlos a ellos que han cometido estos crímenes horrendos, me pueden matar a mí, lo pueden matar a usted por una cosa que no hizo. Su argumento es contundente. Nos estamos acercando a la siguiente pausa. Al regresar, me gustaría que nos comparta, le diga usted a la audiencia que nos está escuchando, cómo fue que finalmente usted, porque en su caso no fue de ADN, sino fue porque, ahora sí que gracias a a la tecnología del video. Apareció un video donde se demostraba que usted era inocente. Si nos puede compartir su caso particular de cómo se demostró su inocencia. Regreso con Juan Roberto Meléndez, un ex condenado a muerte que era inocente. Amigos, estamos aquí de regreso y ahora sí, aunque me va a contestar esta pregunta que le hice, ahora sí, si me hacen favor, las personas que gusten de llamar, pero sobre todo me gustaría que interactúen con él, que le pregunten a él, que aprovechen pues la generosidad de Juan Roberto Meléndez compartiéndonos algo tan fuerte, tan terrible que él confiesa todavía lo carga en su psique, en su psicología. Y ustedes como audiencia puedan tomar este punto de vista de él para enriquecerlo y tener elementos más. Les doy el teléfono 1-800-490-0450, 1-800-490-0450. Y Juan Roberto Meléndez, ¿cómo se demuestra su inocencia? ¿Juan Roberto? Ajá, estoy aquí. Así. Dígame, finalmente, un video demuestra su inocencia, donde tengo entendido que en el video estaba contenido la declaración del verdadero asesino. ¿Es así? Muy correcto. Pero mi caso fue negado 3 veces en la Corte Suprema de Florida. Sí, si yo hubiera estado en el estado de Texas, Virginia, Ohio, yo no estuviera dándole esta entrevista. Me hubiera ejecutado. Exactamente, si hubiera estado el señor Perry o el señor Bush, ahí, ¿verdad? Soy un hombre que tengo bastante suerte. Bien, entonces ahí está. Bueno, ya nos están llegando algunas llamadas, espero que la gente se pueda encuadrar en el tema que estamos hablando y con usted, básicamente. Entonces, a ver, María de Los Ángeles, para darle el paso primero a las damas, ¿qué le gustaría comentar de lo que ha escuchado de Juan Roberto Meléndez? Y él le escucha para que interactúe con él, principalmente. Él es la estrella del programa. Me escuché, francamente no escuché toda la conversación, pero sí. Entonces, te voy a decir una cosa. A la mera hora, cuando todos los van a poner en el pabellón de la muerte, ¡ay, todos son inocentes!, ¿no? Y cuando vienen todos los asesinos a este país, a los Estados Unidos, que vienen de todo el mundo, de Latinoamérica, aquí el que llega a asesinar a alguien o a violar a alguien es porque ya lo hicieron en sus países. Y vienen acá huyendo porque cometieron crímenes allá. Entonces, este señor ha tenido suerte. Pero de verdad que la pena capital debe de existir en los países latinoamericanos, porque mire, están enfocándose mucho en este señor que ejecutaron ayer, pero ¿por qué no se enfocan en todas las mujeres que han violado a estos malditos hombres y las han asesinado, bueno, en María, Ciudad Juárez? Miles, María, de mujeres que han matado, ahí no les duele, ¿verdad? Ahora todo lo que está pasando en Michoacán, ¿cuántos miles de personas están matando diariamente? Mire, yo interactúo con usted sobre lo que usted está diciendo el día que quiera y le contesto punto por punto. Pero ¿sabe qué? Está fuera de contexto. Vamos a pasar con otra persona, por favor, porque ni siquiera se hace referencia. Dice nomás que este señor corrió con suerte, no le importó lo que ha narrado Inocencia y dice que no lo escuchó. Vamos a pasar con quién ¿a quién tenemos vamos a pasar con Víctor de Chicago. Adelante, Víctor de Chicago. Buenas tardes. ¿Usted sí escuchó o también no escuchó como la señora? Porque sí. Todos los días. Y ahorita estoy entrevistando a un señor que también iba a ser muerto por la pena de muerte. Sí. El señor que no lo mataron, no lo ejecutaron, dice que es malo que lo ejecuten una persona, que es, los familias lloran, ¿no?, de él, pero yo pregunto, y las familias que la gente que mató a él, también van a llorar. Ahora dice que deben de darle cárcel a esa gente y no la pena de muerte. Oiga, usted tampoco escuchó, ¿verdad? O sea, perdón que le interrumpa, usted no escuchó que él no mató a nadie, no escuchó que es inocente, no lo escuchó. eso es lo que... No entendió de qué estamos hablando. Otro que no entiende de qué estamos hablando. Fueron 20 años y no le comprobó al señor este. No, se comprobó su inocencia. Se comprobó su inocencia. Le repito, se comprobó su inocencia. Era inocente. ¿Tiene algo que decir a ese respecto o no? ¿O nomás se oyen a sí mismos? No, está bien. Yo no sabía, es que yo veo las noticias y nunca han dicho que se comprobó su inocencia. Bueno, a ver, gracias. Hasta luego, Víctor. Vamos a regresar con Juan Roberto Meléndez. A mí, perdóneme, don, pero es que a veces la gente no escucha. ¿Le merecen alguna opinión los comentarios que acaba de escuchar? Digo otra vez, señor René. Rubén, que si le escuchó a las Rubén. Personas que llamaron ahorita. Sí, lo escuché. Es tan gracioso. Bueno. Está gracioso. ¿Algún comentario? No, a mí me parece dramático. Es que es terrible. Si la sociedad no se anima a pensar y a elevar su nivel de mira, la primera señora, ya de plano, todos los que vienen aquí vienen a matar de Latinoamérica, la primera señora. Y esa señora no entendió todo lo que hemos venido hablando de usted. En fin, vamos a ver si tenemos suerte con algunas otras personas, porque bueno, decía este Voltaire, ¿no? Podré no estar de acuerdo con usted, pero daré mi vida para que usted exprese su punto de vista. Bueno, entonces a veces cuesta trabajo, pero vamos a seguirle haciendo al Voltaire. Pero vamos a ver si tenemos aquí a Jorge de Anaheim. Jorge de Anaheim. ¿Me pueden ahí? Adelante, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, estuve escuchando desde la entrevista y sí, desde pues es desafortunada la situación que vivió el señor Juan Roberto Melena, es verdad. Primero que nada, felicidades por haber obtenido su libertad. Me imagino que es una desgracia bien grande, no solo para usted, sino para toda su familia, el haber vivido eso que le tocó vivir. Los seres humanos a veces se equivocan, nos equivocamos en general, somos humanos, pero yo estoy completamente en contra de la pena de muerte, porque matando a una persona no soluciona ningún problema. Tal vez le dará la gente que tiene la sed de venganza de la ley de ojo por ojo, diente por diente. Para mí eso no es válido. Es una lástima que la sociedad siga pensando de esa manera y que sigamos viviendo como en la época antigua, en los años 1400, 1500, que matando a una persona se acababa el problema. Aquí no es así. Somos una sociedad, todos somos parte de ella y la ley es la ley, ¿verdad? Y es para cumplirse, pero también tiene que haber cambios, tiene que haber reformas que cambien y paren esto, porque es una tontería y desafortunadamente es una, perdón la palabra, es una estupidez la mentalidad de la gente. O sea, inclusive escuché a esta señora que automáticamente le pone el label a toda la gente hispana. A toda la gente, sí. Jorge, llegó la pausa, lo siento mucho. Gracias, Jorge de Anaheim. Hago una pausa y regreso directamente con Juan Roberto Meléndez. Aquí de regreso. Gracias por la paciencia, don Juan Roberto Meléndez, y yo le sigo agradeciendo todo este tiempo que le ha dedicado al espacio. Lástima, lo digo muy sinceramente, con mucho respeto, que algunas personas que llamaron, una no entendió nada, otra tiene un cassette metido así, pero pum, y sin haber escuchado lo confesó, por lo menos, vámonos. Estoy seguro que hay gente que sí lo ha escuchado. Yo les digo con profunda tristeza, cuánta falta nos hace educarnos y cuánta falta nos hace que los medios de comunicación ayudemos a educarnos, porque la ignorancia, decía Confucio, es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. Yo no digo que estén de acuerdo con usted o conmigo, no digo eso, pero que si van a oponerse a su punto de vista o al mío, el de usted no es un punto de vista, es una vivencia tremenda. Bueno, que lo hagan con inteligencia, por favor, ¿no? Déjeme ver si tenemos suerte en Maryland, no para que estén de acuerdo con usted o conmigo, pero vamos con Ricardo a Maryland, a ver si la capital de Maryland es Annapolis, he estado allá, Baltimore, ahí yo viví como 10 meses, bueno, ahí estuve estudiando un ratito en Baltimore. Un abrazo, Ricardo. Rato voy para allá. Buenas noches, Buenas noches, qué gusto que nos hable allá de Maryland. ¿De qué ciudad nos habla de Maryland? Bueno, yo vivo en Silver Spring, pero en realidad soy troquero y ando de aquí para allá. Ahorita estoy en Tijuana. Bueno, ok, entonces aquí está Juan Roberto Meléndez. ¿Usted sí escuchó a Juan Roberto? Sí, claro, claro. Mire, una frustración, primeramente, más que nada, una frustración me da escuchar a este tipo de gente, ¿no?, que llama y que, pues, dar una opinión que pues, no va al caso. No va a lo que realmente se está hablando. Quiero felicitar al señor Juan porque se pudo comprobar de que él había sido inocente. Y contento porque una persona que se le pudo hacer justicia y que no fue condenado, bueno, fue condenado pero no se ejecutó, ¿no? Felicitarlo, de verdad que estoy un poco frustrado por lo que pasó anoche, porque no le dieron la oportunidad de poder comprobar si era inocente o no. Si él no era inocente, pues adelante, ¿no? Al paisano que ejecutaron anoche. Pero bueno, me gustaría mirar este documental que tiene para no sé, un poco curioso, y mirarlo para ver. Sí, lo encuentran, ¿verdad? ¿Dónde encuentran su documental, Juan Roberto Meléndez? Lo puede encontrar en la misma organización donde yo soy miembro, Witness to Witness, el testigo de justicia, a mí de inocencia. De inocencia, sí. De inocencia. Estoy muy contento que ese señor de Maryland llamó porque Maryland fue un estado que abolió la pena de muerte el año pasado. Estamos ganando batallas en este tema de la pena de muerte. Desde que yo he sido liberado, se ha abolido la pena de muerte en 6 estados, incluyendo el estado donde yo vivo, Nuevo México. Nuevo México, sí. Ahí lo hizo Bill Richardson, ¿verdad? Richardson. Esta historia de Bill Richardson es muy interesante, ¿sabe? Porque su papá era un banquero que estaba viviendo en la Ciudad de México y se casó con una mexicana. O sea, Bill Richardson, la mamá de Bill Richardson, no sé si viva, pero una señora muy mayor, mexicana. Y resulta que él habla un buen español. Sí, habla perfecto español, sí, perfecto español. Pues él vivió allá mucho tiempo en la Ciudad de México, fue a las escuelas primarias en la Ciudad de México, pero su papá se trajo a la mamá para que naciera aquí, creo que en Pasadena o aquí en California, aquí se lo trajo a nacer a Bill. Cuando él abolió la pena de muerte, firmó el papel para abolir la pena de muerte, lo llevaron a Roma y prendieron las luces en el Coliseo, donde ponían los gladiadores a matarse, y él tuvo la oportunidad de hablar con el Papa, y es un héroe en Europa y en Estados Unidos. Los políticos tienen que entender que irse en contra de la pena de muerte no está cometiendo suicidio político, se hacen héroes. Porque esto es una ley que no muchos países la tienen ya, la han eliminado porque se han dado cuenta que es barbérico. Totalmente, de hecho la tienen países así que no precisamente gozan de muy buen prestigio, Arabia Saudita, que es allá donde está la Meca, etcétera. Bueno, es una China, ¿verdad? Irán, tenemos Irán, Irak. ¿No? Y que Irán, pues es una teocracia, países, ¿no? Países que han violado tantos derechos humanos. Sí. Sí, a mí me da gusto eso de que estén avanzando el abolicionismo de la pena de muerte, uh-huh. Pero falta educar mucho, sin duda falta educar mucho. Yo no aspiro a que piensen como usted o como yo, pero también... En el país de China, si una persona necesita un órgano, ya lo están, la Naciones Unidas lo están investigando. Si una persona necesita, ese país donde más ejecutan, y si una persona necesita un órgano, tú vas a China y ese día ejecutan a una persona y te dan el órgano, te lo venden. Es un negocio. Es un negocio. Bien, Juan Roberto, algo que usted quiera decir, ahora sí que de su ronco pecho, yo espero que gente le haya escuchado, pero escuchar significa de veras escuchar. Hay gente que más bien quiere luego pum entrar así, ¿no? Pero algo que en su conclusión, ¿cuál es? Mi conclusión es que la gente debe de unirse en este tema, escribir a sus legisladores para que se pueda abolir. California estuvo bien cerca de abolirla el año pasado. Sí. Y van a ver, hay ciertos estados que están cerca de la abolición de la pena de muerte, como Colorado, Kansas, New Hampshire, y estados así que ya están cerca, y no tenemos que abolirla en todos los estados. Ya cuando tengamos como 25, 26, como 30 estados que la abolen, la Corte Suprema va a declarar la pena de muerte inconstitucional. Le mando un fuerte abrazo, le agradezco muchísimo, le felicito muchísimo, y gracias por compartir su testimonio. Invito a la gente a que busquen ahí en Witness to Innocence. Gracias, Juan Roberto Meléndez. Gracias. Gracias. Una pausa, volvemos. Estamos de regreso. Mire, en este bloque voy a sacar las llamadas que están pendientes, todas. Les pido que sean breves, porque nada más en este bloque lo voy a poder hacer. Al regresar, voy a hablar con Alberto Atié, quien estuvo en Ginebra, Suiza, en esta reunión de oficiales del Estado Vaticano en calidad de Estado como tal, y el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Alberto Atié estuvo allá y ha aceptado que le hablemos en breve para que podamos platicar. Él ya regresó de esto en México. Están en la línea telefónica Jaime de Los Ángeles. Adelante, Jaime. Jaime. Jaime. Hola. Ya lo están regañando. ¿Qué pasó? No, estoy comprando aquí en el downtown de Los Ángeles. Ah, oye, yo escuché, ¿sí? Que ya lo estaban regañando. No, a mí no me regaña. con relación a eso de que estaba diciendo el señor Juan, yo lo entiendo. También fue acusado de un delito menor y fue una tragedia. Entonces yo lo entiendo. Pero no puedo decir que todos los que son acusados son inocentes. Entonces, por ejemplo, nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Oye, Jaime, nadie ha dicho que todos son inocentes. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho en este programa que todos los acusados son inocentes? Yo no estoy diciendo que Juan lo dijo. Yo estoy diciendo. Es un comentario. Entonces, no, está bien. Pues nadie dice eso. No te aceleres. Tranquilo. Ahora, pero lo que quiero decir es eso. Que si no todos los acusados son inocentes, en el caso del señor Juan, y muchísimos han sido inocentes, muchísimos los han matado, porque es un negocio, la pena de muerte es un negocio donde se favorecen muchos intereses. Pero por otro lado también hay muchos que son cerdos, y no, yo estoy en contra de la pena de muerte, pero que necesita tener un castigo ejemplar. La cadena perpetua no es suficiente. ¿Por qué? Porque adentro tienen casa, tienen comida, tienen amoríos entre ellos, porque todos lo sabemos que se enamoran y hacen lo que hacen. Entonces tiene que ser un castigo ejemplar para que realmente entiendan que hacer sus cerdadas no es bueno. ¿Qué es lo que se puede hacer? Cadena perpetua, sí, pero con trabajo forzado. Que desquiten lo que le están dando. O sea, es una cosa bien trágica. Por ejemplo, también en México. Es así como bien bien desesperante saber que los criminales son defendidos por derechos humanos, y entonces hacen todas sus cosas. Okay, gracias, Jaime, gracias por llamar. Vamos a pasar con Sofía de California. Alejandro lleva más tiempo. Alejandro de Los Ángeles. Alejandro. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Rubén, si te soy sincero, te voy a ser sincero, ¿cómo estoy? Estoy verdaderamente sorprendido de algunas llamadas, que si bien es cierto, como incluso esta última, ¿no? O sea, no entendieron a Juan Roberto Meléndez, o no entendieron lo que está describiendo, me da la impresión, pero ni modo, así es esto. Adelante, Alejandro, ¿usted qué piensa? Sí, nada más quiero felicitarte por esa gran entrevista que hiciste, ¿no? Porque eso nos enseña a nosotros que tiene su situación el ser preso, pues, okay, se cometieron errores y lo que tú quieras. En este caso él era inocente, ¿verdad? Y es un gran ejemplo el que nos da él y nos enseña bastante. Yo lo entiendo en sus problemas que tiene, que de noche se despierta y que no sabe qué onda. Bueno, pues yo le deseo que el señor ya ganó la carrera más dura, que es zafarse de la muerte, ¿verdad? Y que por amor, pues yo incondicionalmente y mi familia, que sepa que lo amamos, ¿verdad? Que es un hermano que se libró. Yo deseo, de Alejandro, de la muerte. Sí, y deseo sinceramente, lo deseo de corazón, que ni usted, ni yo, ni ninguna de las personas que han llamado, esta señora María, todos esos que han llamado así como muy fríos respecto a un testimonio que es tremendamente dramático, deseo que nunca la vida los coloque en algo donde a ellos o a alguien de su familia le echen la culpa de algo que no cometieron, que no hizo, y que pasen por un sufrimiento. O sea, a mí parece vergonzoso que se hable con tanta superficialidad sobre el caso de un solo ejemplo de alguien que estuvo en el corredor de la muerte siendo inocente 17 años y que se hable así como que no, y que tienen ahí, que no sé qué, con una ligereza, así como vamos a opinar, es verdaderamente increíble. Nos falta mucha profundidad, por eso estamos viviendo mucha superficialidad en esta sociedad y por eso estamos como estamos, ¿no? Yo esa es mi, ojalá de veras que ninguna persona algún día esté en una situación nadie que se tenga que acordar de este programa y diga, sí, ah, caray, ahora sí ya entendí. Ahora sí ya entendí de qué se trata. Ahora sí ya me cayó el 20, ojalá. ¿No? A ver, sale Alejandro, muchas gracias. Voy con Sofía. Gracias, Sofía, adelante, está usted al aire. Ya está usted al aire. Sí, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Sí, mire, Rubén, estaba escuchando la entrevista que le hizo al señor que estuvo condenado. Y es muy interesante porque me interesó mucho la parte de que soñó y todo, porque yo creo mucho en los sueños y me imagino que la espiritualidad de estas personas se desarrolla mucho porque está hablando con conocimiento de causa. Entonces, estas personas son las que necesitamos, ¿verdad?, para crear conciencia. Entonces, me gustó mucho y también me gustaría ver el documental, Rubén. ¿Cómo lo puedo conseguir? Hay una organización que se llama, se la voy a dar a conocer ahorita, se llama Witness to Innocence. Witness, okay. O sea, testigo to Innocence, de inocencia. Es una organización muy, y la encuentra como witnesstoinnocence.org. Dice aquí, Witness to Innocence is the nation's only organization composed of, by, and for exonerated death row survivors and their loved ones. Tiene una información tremenda. En fin, ahí está, ahí la puede encontrar. Y si le pone en Google o en YouTube y le pone el nombre de Juan Roberto Meléndez, documental, ahí también podrá encontrarlo. Sofía, le agradezco mucho su llamada. Gracias. Sofía, ¿quiere agregar algo antes de que voy a pasar con Ernesto, que fue el primero que llamó, pero fue muy decente y volvió a llamar más tarde? Sí, mire, Rubén, lo he buscado porque a veces se me pasa. ¿Aló? Sí, aquí le escucho. Y lo he buscado en los archivos de Univisión y no está su programa. ¿Qué está pasando? Debería para repetirlo, cuando uno no pueda escucharlo, pues escucharlo ahí. Pues es una muy buena pregunta y la verdad es que se las he hecho aquí a mis amigos de Univisión América. Me dijeron sí, pero no me dijeron cuándo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es una pena que este tipo de entrevistas se pierdan, ¿no? Es lo que se llama un podcast, ¿no? Entonces, pero me dicen que tranquilo, que sabe más del camino la tortuga que la liebre, despacio, que voy deprisa, ahí vamos. pues sí, ojalá lo hagan, realmente ojalá lo hagan. Le agradezco mucho. Vamos con Ernesto a Houston. Ernesto, reciba un saludo. Adelante. Y gracias por haber pospuesto su llamada, que fue la primera persona que llamó. Buenas noches, Rubén. Sí, mira, con respecto al con respecto a ayer, el que sentenciaron ayer, hoy estaba hablando un abogado que estaban entrevistando, estaba dando una entrevista, y él estaba aclarando lo que dice mucha gente, que si es inocente o no inocente. Y él dice que este muchacho, aparte de que él mismo aclaró, testificó, que eso está en cámara y grabado, que él dijo que sí, que lo mató porque lo enojó mucho, porque como que el muchacho, el policía era muy medio estúpido. Y lo cierto que sí hablan, que el muchacho sí era inepto, el policía, era un muchacho de 24, 23 años, y incluso a él lo matan pagó la novatada, él paga la novatada, por inepto, hizo muchas cosas y parece que se puso tan nervioso. Y entonces, incluso, el tiro viene de atrás, de donde lo deja él atrás, con la pistola. Nos llegó la pausa, don Ernesto. Disculpe, llegó la pausa. Una pausa y regresamos. Bien, aquí de regreso. Y en consideración a Ernesto, que fue la primera persona que llamó al programa y fue decente en llamar más tarde, regresamos con él porque nos llegó la pausa. ¿Estaba usted diciendo, Ernesto? Sí, yo decía que estaban hoy, era un abogado, creo que era abogado, sí, y estaba hablando acerca de la muerte del policía, porque están comentando de la muerte del mexicano, pero del policía no. Entonces hablan del policía, que el policía lo matan porque según lo que dicen ellos, que el hombre, todo lo que hizo, fue de un policía novato, era nuevo también, tenía como 23 años el muchacho. Oiga, Ernesto, ¿qué opina usted? Ayer un radioescucha me hizo favor de hablar y él insistió mucho en un punto que yo efectivamente había leído, y dije, pero ¿cómo es posible, no? Y él lo hizo notar porque creo que alguien lo había comentado acá en la radio, en fin, algo así. Yo lo que no acabo de entender es cómo es posible que a este hombre lo detuvieron, lo registraron, le pusieron las esposas y luego resulta que esposado, es la versión oficial, logra sacar una pistola que no le habían descubierto, usted dice que por un policía novato, pero esposado le dispara al policía, bueno, y luego se escapa. No deja de ser rara esa... Yo he visto gente con esposa, no lo hace todo el mundo, depende de la flexibilidad de la persona. He visto gente con esposa, se sacan la llave del bolsillo y se han sacado el carnet para decirle al policía cuando se lo ha pedido. O sea que se ha movido y hasta la policía se han quedado con... Depende de la flexibilidad de los brazos que tenga la persona, no todo el mundo tiene la misma flexibilidad. Entonces eso es lo de menos. Ya eso, ellos están analizando eso, pero lo que están analizando más es que de dónde vino el tiro. Porque tiene que, si vino desde atrás, alguien tiró, tenía que ver otro vidrio del policía atrás, ¿tú me entiendes? Y ver claro. Oiga, ¿y escuchó nuestra entrevista con Juan Roberto Meléndez? El tiro sale de adentro, de donde están ellos dos, no. Nada más, ¿entiendes? Por eso que, muy bien. Que hay mucha evidencia clara que sí, el muchacho. Oiga, lo matan, incluso, perdón que le interrumpa, ¿y escuchó a Juan Roberto Meléndez? Porque usted llamó cuando lo estaba yo. ¿Y qué opina? ¿Qué fue lo que...? ¿Cuál es su opinión de lo que él narró? Sí, yo creo que casos como ese, por eso que la pena de muerte, para hacer una pena de muerte, tiene que estar bien claro. Una pena de muerte donde hay duda, no debe ni existir. La pena de muerte donde existe y donde hay. Bueno, sale Ernesto, le agradezco mucho. Tengo ya a Alberto Atienes de la Ciudad de México. Gracias, Ernesto, que habló de Houston. Vámonos con Alberto Atienes, quien, por cierto, lo tuvimos acá en el programa de Navidad, que estuvo hablando de manera muy, muy importante. Bueno, Alberto Atienes estuvo presente allá en Ginebra, en Suiza, en este encuentro de reunión, pues, entre oficiales del Estado Vaticano como tal y el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces ahora para el próximo 5 de febrero, como resultado de todo esto, el Vaticano deberá explicar a la ONU, pues todo este asunto de los pederastas, en fin, ha llegado de manera pues histórica a una instancia como es la Organización de las Naciones Unidas, y Alberto Atienes estuvo presente en todo esto y lo tengo en vivo desde la Ciudad de México en la línea telefónica. Alberto, me da muchísimo gusto saludarte, gracias por aceptar esta llamada. Con muchísimo gusto, como siempre, encantado de escucharte en primer lugar y en cuanto me sea posible también de platicar contigo. Oye, antes de entrar en materia directamente del tema, fíjate que ayer acá fue en Texas fue ejecutado un mexicano, el señor Tamayo. Esto ha puesto un poquito la cosa a debate el caso de la pena de muerte. Yo ayer le decía a la gente que uno de las razones por la que yo en lo personal estoy en contra del sistema de la pena de muerte y su aplicación como tal, ¿verdad?, es porque se ha ejecutado a inocentes y porque el riesgo de ejecutar a inocentes. Entonces, acabamos de entrevistar a uno que se llama Juan Roberto Meléndez en la primera hora. Es un hombre que estuvo casi 18 años, ¿verdad? Estuvieron a punto de ejecutarlo. Él estuvo a punto de suicidarse, etcétera, hasta que se demostró la inocencia. Y nos ha dado un testimonio, pero de veras tan tremendo, Alberto. Me da pena que las llamadas sobre el tema estuvieron muy por debajo de la altura del testimonio de este hombre. Pero tú, conociendo tu ética y tu calidad moral, ¿qué opinas de la pena de muerte? Y luego nos vamos al otro asunto. No, bueno, Rubén, ¿qué te puedo decir? Yo creo que deberíamos ya haber superado esa modalidad, no solo por lo que tú comentas, que es obviamente la razón más contundente de que la posibilidad del error de los jueces o de los que hacen la investigación o de los que de alguna forma u otra construyen los delitos, pues ahí pueden llevar obviamente a personas inocentes a morir y a hacerles un daño irreparable a ellos. Esa es una de las dimensiones fundamentales por las cuales obviamente había que buscar otras formas en las que la autoridad judicial tiene que buscar una proporcionalidad frente a delitos graves como es matar a otras personas. Es un delito gravísimo. Y esa es una de las... Yo te diría que me tocó estudiarlo cuando estudié ética en Roma y luego cuando fui profesor en la universidad. Y lo primero que analizábamos era precisamente que la historia de la humanidad ha sido un camino muy arduo, pero siempre en positivo. Tú sabes que la expresión ojo por ojo era, en su tiempo, la gran modalidad de la proporcionalidad, porque antes era ojo por vida. Cualquiera que hiciera un daño podrías matarlo y estabas en tu derecho, porque simplemente te dañó. Y se llegó a esa expresión que se construyó en la Biblia y que llega a ser como el principio de la proporcionalidad. A quien te quite un ojo, tú solo quítale un ojo. Y así se equiparan pues los actos y sus efectos. Pero en la historia de la humanidad nos hemos dado cuenta de que tenemos que ir hacia adelante, que no podemos nosotros ser vindicativos, vengadores. Tenemos que buscar la justicia y, sobre todo, ayudar a la sociedad a buscar caminos para que los daños, los delitos, los actos graves sean superados, no por otros actos graves, sino por incentivos, claro, organizantes, por rehabilitaciones de las personas. Me está ganando la pausa, es decir, me está llegando la pausa. Regreso para hablar del otro tema con Alberto Atieh. Aguánteme tantito, Alberto. Regreso, una pausa. Sí, cómo no. Estamos de regreso. Estoy hablando con Alberto Atieh. Alberto, nos vamos a sintetizar. Tenemos tres bloques más. Todos van para que hablemos del tema con sus respectivas pausas. ¿Qué pasó en Ginebra, Suiza, en este encuentro entre el Vaticano y la ONU? Pues, me quisiera yo mencionarle a ti y a tu auditorio, es que si tú recordarás la historia de los abusos de muchos niños y niñas, tiene ya muchos años, lamentablemente, y los primeros años fueron años muy desconcertantes, porque eran los primeros tiempos en los que las víctimas empezaban a hablar, empezaban a decir lo que habían vivido. Y obviamente el desconcierto, yo mismo, Rubén, viví ese desconcierto. Y estábamos frente a una situación de, ¿cómo? A ver, espérame, ¿de quién estás hablando? ¿De qué se trata? Y ese tiempo, ese periodo, más o menos, tratados en los casos que yo conocí, de los años 40, 50 hasta los años 90, imagínate. Muchos años de sufrimiento, de no saber qué es lo que realmente había pasado. Y después nos enteramos que estos niños habían estado viviendo en una situación muy complicada, y después unas crisis internas muy grandes, hasta después que ellos empiezan a salir de esa situación y empiezan a denunciar, primero dentro de la iglesia, obispos, superiores, etcétera. No se les hizo caso. Después de eso viene una etapa que a mí me tocó incluso vivirla allá en Estados Unidos, que fue el momento en que se destapa todo a través de investigación de los medios, periodistas como en México, allá en Estados Unidos, te pongo el ejemplo más fuerte de Estados Unidos en esos años, de que la Iglesia Católica en Estados Unidos había pagado más de $1,000 millones de dólares para que los casos de abusos de sus sacerdotes no fueran a juicio, no llevaran procesos judiciales, sino fueran resueltos judicialmente. Más de $1,000 millones de dólares. Después de este dato, el periodista investigó que qué tipo de casos a la Iglesia le habían interesado resolver para que no llegaran a juicio. Y se encontró con que más de 3,000 casos de niños de los Estados Unidos habían sido precisamente resueltos extrajudicialmente para que no llegaran a juicio. Ese fue el segundo, el momento de un gran escándalo en los Estados Unidos. Yo me encontraba en ese momento ahí, Rubén, y fue cuando yo tomé conciencia que lo que a mí me había tocado vivir en México con un caso, que era precisamente el caso del padre Marcial Maciel, y los que yo conocí que él había abusado, que eran en ese momento 8 personas, pues me quedaba yo como con la impresión de que no se trataba de un asunto de un individuo, o de 2 individuos, de 3 individuos, o de 10 si tú quieres. Que obviamente los individuos con tendencias a la pederastia existen en todo el mundo, en todas las organizaciones. No es un problema de la Iglesia Católica, es un problema humano. Y todas las organizaciones, en las familias, en cualquier lado podemos encontrarnos con estos casos. El problema es precisamente cómo se manejaron los casos, de qué manera. Y en ese momento, en los años 90 y 2000, a principios de los 2000, se veía que eran manejos locales, como si los obispos de cada lugar habían tomado la iniciativa de proteger a sus sacerdotes que habían cometido estos actos. Te pongo algunos ejemplos que son muy fuertes porque precisamente es la única manera de poder explicar cómo se llegó a esta magnitud. En Chicago, que yo estaba, conocí precisamente del caso de un sacerdote de Boston, el padre Curran, que llegó a abusar de más de 130 niños. La pregunta que obviamente se hacía toda la gente, y yo también me la hice, fue: ¿cómo es posible que un solo hombre llegue a cometer 130 delitos penales de abuso de niños sin que haya sido detenido? Tú sabes que cuando encontramos algún caso así en alguna ciudad de 10, ya nos volvemos locos todos, ya estamos muy preocupados, muy angustiados de que qué está pasando, qué sucede que un tipo está en la calle cometiendo 8 homicidios o 10 homicidios, 12. Bueno, este tipo llevaba 130 y nunca había sido detenido. Entonces, en el momento en que lo detienen finalmente y abren el caso frente a un juez, ahora sí, resulta que se dan cuenta que este sacerdote había sido cambiado de parroquia cada vez que se le descubría por parte de algunos papás y que iban con el obispo a tratar de arreglar el asunto, de entender el problema, o sea, ¿por qué este hombre hizo esto? Y entonces el obispo lo que hacía era, por favor, les pido que no vayamos a hacer esto grande, va a dañar a la iglesia, pues arreglamos entre nosotros, hacemos una indemnización aquí directa, y yo me encargo del padre. Entonces, este fenómeno fue el que permitió que un hombre como el padre Curran, que otro sacerdote como el padre Murphy, desconocido, llegara a abusar de cerca de 200 niños sordos en los Estados Unidos. Y que durante 15 y 20 años estos sacerdotes estuvieran deambulando por diferentes parroquias y comunidades en los Estados Unidos. Y entonces el primer proceso obviamente fue en contra de las autoridades locales. Si tú recordarás, había un obispo... Nos queda un minuto de este bloque, Alberto. Nos queda un minuto antes de llegar a la pausa. Había un cardenal de Boston, el cardenal Bernard Law, que fue llamado precisamente a juicio. Y en ese proceso de juicio se le preguntó si él tenía conocimiento de eso, y dijo que no. Pide que se abran los archivos de la diócesis, y resulta que todas las cartas de Carlos Rubén estaban firmadas por él. Entonces, vamos a hacer una pausa. Segundo nivel. Vamos a una pausa, Alberto, una pausa y regresamos, retomamos lo de Bernard Law y en esta parte para que desemboquemos luego en lo que pasó allá en Ginebra, Suiza, en tu viaje allá. Regresamos. Estamos de regreso, amigos de Hablando Claro con Rubén Luengas. Estoy hablando con Alberto Atié. Él estuvo presente en un encuentro histórico. Después de ese encuentro histórico, recientemente ahora, por ejemplo, el periódico El País publicó: la Iglesia calla ante la ONU sus abusos. Dice: la opacidad y el silencio continúa sobre los casos de pederastia cometidos durante años por miembros de la Iglesia Católica en todo el mundo. El Vaticano eludió ayer, o sea, es la nota esta del 16 de enero, en una histórica comparecencia pública ante la ONU para tratar el tema de los abusos menores, dar información detallada sobre los casos investigados o las sanciones impuestas a los responsables. Alberto Atié estuvo ahí y nos está haciendo una narración, y te quedaste con Bernard Law. Exactamente, pues el segundo elemento que surgió en ese tiempo fue que esos sacerdotes pudieron cometer tantos actos de abuso durante tanto tiempo y en tantos lugares distintos porque habían sido protegidos. En ese momento, la imagen era de sus autoridades locales. Y en este caso en particular, del cardenal Bernard Law, como de otros, como tú sabes, hoy 13 diócesis de los Estados Unidos se encuentran quebradas, precisamente por las indemnizaciones que han tenido que cubrir. Pero en ese tiempo, el caso parecía como una especie de fenómeno local. ¿Por qué los obispos tendieron a proteger a sus sacerdotes? Y había toda una investigación. Pero después resulta, precisamente, que empiezan a indagar más, los obispos llevaban a cabo ese tipo de conductas, hay una serie de mandatos, de directrices procedentes de documentos de la Santa Sede. Particularmente un documento emanado en 1962, que era el que normaba qué hacer en los casos en que los sacerdotes se abusan del sacramento y se aprovechan de personas para cometer actos contra el sexto mandamiento, es decir, actos impuros. Entonces, el tema empezó a jalonearse hacia no solo a individuos perversos, no hablamos de autoridades locales que son responsables de protegerlos y encubrirlos en vez de darle prioridad a las víctimas, sino que encontramos aquí una cadena de mando. Hay indicaciones para que esto se haga cuando se presentan casos. El momento en que explotó Estados Unidos, haz de cuenta que estás como el malo de la película, como el perverso del grupo, ¿no? Incluso estos mexicanos llegaron a decir públicamente, es que la verdad es que los americanos son bastante cochinos, y nosotros no somos así. Sí. Pero ¿qué empezó a pasar después, Rubén? Pues que empieza a explotar el caso de Holanda, y el caso de Alemania, y el caso de Inglaterra, y el caso de Irlanda, que ahorita te comento con más detalle, que es muy importante, el caso de otros países en Europa y otros países como en Canadá, etc. Es decir, un fenómeno que se repitió en varios países y que tenía la misma modalidad de comportamiento. Bueno, en ese momento, nosotros ya teníamos muchos elementos para decir que en el caso particular del padre Maciel, el padre Maciel tenía protegido, lamentablemente conseguimos discípulos que los habían cambiado. En este momento era protegido por su congregación. Tú sabes que el padre Maciel dio muchísimo dinero a los cardenales de la Santa Sede para que le cuidaran, le protegieran, mucho dinero también al Papa Juan Pablo, a sus padres en Polonia y en otros lados. Todo eso con la finalidad de protegerse. Pero después llegamos a saber que el caso del padre Maciel estaba bloqueado no solo porque él se movió, sino porque había intereses de la Santa Sede de protegerlo, ¿no? Te recordarás que yo entregué una carta a través de un obispo al cardenal Ratzinger cuando era prefecto de la congregación, y frente a la lectura de mi carta dijo, el caso del padre Maciel no se puede abrir, es una persona muy querida del Papa y ha hecho mucho bien a la Iglesia, lo lamento. Sí, entonces, sí, nosotros teníamos ya esta información en el caso de Maciel, y estábamos luchando por decir que había un tercer nivel, que había un tercer nivel de responsabilidad, y que ese tercer nivel estaba ubicado en la Santa Sede, y que en algunos casos llegaba incluso hasta los papas. Ya te imaginarás, para gente católica que me conoce, y quiero decirte que acabo de recibir un correo de un hermano sacerdote, me dice, Alberto, ya perdiste la cabeza, ya caíste en un rencor absoluto hacia la Iglesia, tú ya no sabes ni a dónde vas. Es eso, yo lo entiendo, Rubén, pero te quiero decir, primer dato importante, pasando a Ginebra. Todas las víctimas que estuvieron ahí, todas las organizaciones que participamos, todas y cada una, sin habernos nunca reunido antes, coincidimos en que en la forma de comportamiento institucional que provenía desde la Santa Sede es exactamente el mismo. Es decir, despreciar a las víctimas, haberlas incluso difamado públicamente, negado todo lo que supuestamente era falso de parte de ellas, esconder, proteger, encubrir, el mismo padre Maciel. Entonces, estas personas que parecían verdaderamente luminarias y líderes maravillosos. Se está perdiendo la señal. Espérame, Alberto, se está perdiendo la señal. ¿Estás en un celular o estás en un fijo? Estoy en un celular porque se me cayó el internet. Te ofrezco una disculpa. No sé si ahorita se oye mejor. Ahorita un poquito, sí. De hecho, todo el tiempo se ha estado escuchando un poco raro, pero a ver, falta un minuto de esta parte. Vamos a ver, déjame ver si puedo. ¿Te hablamos al fijo para el último segmento? A ver. Sí. No, mira, no, ya nos vamos a ir a la pausa, ya llega la pausa. Estoy hablando con Alberto Atié y vamos a llegar al último bloque. Vamos a ver si podemos llamarte a otro teléfono, pero si no, le seguimos en este. Ajá. Le seguimos en este y concluimos sí. Alberto. Entonces, nos estamos acercando a la pausa. Alberto Atié estuvo precisamente en este encuentro allá. Se está narrando. Regresamos. estamos de regreso. Estoy platicando con Alberto. Alberto, fíjate que la señal ha sido mala, hombre. Has dicho cosas muy importantes, pero la señal de repente se alcanzaba a entender, pero de repente, pero ni modo, vamos a terminar este bloque, vamos a ver cómo sale la llamada, pero a ver si en un futuro podemos volverte a entrevistar para que pase limpia la cosa. Pero adelante, concluye pues Alberto, adelante con el tema. Oye, que me apena mucho, lamentablemente mi teléfono no está funcionando. ¿Me escuchas mejor aquí ahora? Ándale, ahí te estoy escuchando mejor, sí. No te muevas de ahí, no te muevas de ahí. No me muevo. Entonces decía yo que ¿cómo se llama? Que el tercer nivel de responsabilidad llegó finalmente su hora. Es decir, no se trata solamente de individuos perversos, encubiertos por autoridades locales, donde cada quien buscó cómo hacerlo a su modo, sino individuos perversos encubiertos por autoridades locales, con indicaciones, directrices, lineamientos y estrategias provenientes de la Santa Sede, y en algunos casos, lamentabilísimamente, Rubén, también desde los papas. Entonces, yo sé, y lo entiendo bien, que esto es tremendo, que afirmarlo simplemente genera un desconcierto muy grande. Pero por eso mismo, Rubén, es tan importante esta comparecencia, porque estamos hablando de que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas encontró elementos suficientes para abrir un espacio a la Santa Sede y que ella directamente explicara cómo es posible este fenómeno en tanto tiempo, en tantos países y en tantos niños. Lamentablemente, Rubén, la respuesta fue: no tenemos ninguna responsabilidad. Nosotros no tenemos jurisdicción sobre las localidades que tienen que ver con el ámbito de la Iglesia Católica. Sin embargo, Rubén, te diría, no importa que comiencen diciendo esto, ya lo hemos escuchado. Lo oímos de los pederastas, lo oímos de los que los encubrieron localmente, ahora lo oímos de la Santa Sede. Pero es tan abrumador, Rubén, el número de casos, es tan abrumadora la convergencia de la modalidad de los comportamientos y es tan abrumadora la cantidad de documentos existentes que no hay forma de eximirse de esa responsabilidad, Rubén. Llegó la hora de que la Santa Sede le toque reconocer también que cometió un error gravísimo. Yo lo he denominado, basándome en estudios de abogados nuestros, un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad contra miles de niñas y niños. ¿Y por qué y para qué todo esto, Rubén? ¿Para una venganza? No, para que no se vuelva a dar, para que no se vuelva a repetir nunca más esta negra página de la historia de la institución llamada Iglesia Católica. Porque yo sé que no está en su fundamento esta conducta. Yo sé que no proviene de sus intenciones fundamentales, porque en su origen está la llamada de Jesús a vivir el Evangelio y a cuidar a los niños como si fueran él mismo. Entonces, este es el punto, Rubén. No la venganza, no el vitupendiar a la Iglesia y hacerla añicos en los medios. No. Que reconozca su responsabilidad institucional y que por ello mismo asuma ante la humanidad que nunca más volverá a cometer un acto de esta naturaleza. Yo lo entiendo, Alberto, y también pues también entiendo a muchos sacerdotes que siguen en su actividad y que son buenos sacerdotes, que están comprometidos, ¿no? Por ejemplo, hace poco hablamos con el padre Solalinde, mucha gente que está, híjole, también pues deben de sentirse muy mal, ¿no? De todo esto, porque siguen en la institución y de alguna manera todo esto que nos narras pues ensombrece. O sea, que sería muy, muy, muy, muy bueno que desde arriba se reconociera esto, ¿no? Exactamente, y estoy contigo. Hay muchos sacerdotes, yo conozco, ¿no?, sacerdotes religiosas, laicos, laicas, o sea, mujeres maravillosas, comprometidísimas con el Evangelio. Nada que reprocharles, al contrario. Pero esto que pasó, también pasó, Rubén. Y porque pasó, pues, ¿qué te diría? me tocó vivirlo y tuve la responsabilidad moral de que no podía pasar de largo o esconderme, como hacen muchos hermanos míos, que te lo quiero decir, que saben que esto está pasando y no se mueven, no presionan, no exigen a la comunidad eclesial que cambie esto. Y por eso nos ha hecho tanto daño también este silencio complicitario, este silencio de mucha gente que sabe que esto está pasando y que quieren pasar de largo. Pues sí, mira, a ti te llegan correos electrónicos como que el que narrabas, a mí, hasta amistades, déjame decirte, casi de la adolescencia, casi de la infancia, por hacer este tipo de entrevistas y cuando pongo en Facebook y todo, pues hasta me ha retirado la amistad. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué te mandaron? Ahora que se entiende bien, ¿qué te mandaron en el correo electrónico? ¿Un sacerdote qué te dijo? Pues que me dijo que ya salió, ahora sí, como dice el peine, como decimos acá en México, de que finalmente lo que yo estoy haciendo no tiene nada que ver con la búsqueda de la justicia hacia las víctimas, sino que es una venganza abierta de mi parte y que lo que estoy haciendo es tratar de dañar a la Iglesia, llegando a afirmar que hay una responsabilidad de este nivel en la Santa Sede, ¿verdad? Yo diría, sí, que no se ha metido, que no ha estudiado, quien no ha profundizado en esto, obviamente que puede tener esa impresión de que soy un loco tratando de dañar a una institución tan tan valiosa para muchos, ¿no? Yo te diría, bueno, puedes pensar así, lo que yo invitaría es que nos metiéramos a analizar el caso. Ahí están los informes en la página web del comité. Rubén, invito a que los abran, que los lean. ¿Cuál es la página? Nos queda un minuto. ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la página? Yo, si quieres, ahorita es la página del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Ok, perfecto. ¿Eh? Alberto, pues te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo y nada, estamos en contacto para que tu voz y tu análisis y lo que has venido haciendo esto se escuche y cada persona decidirá. Yo acabo de darme cuenta ahorita con el tema de la muerte. Bueno, a veces la gente entiende lo que quiere entender. Ya se nos vino encima el tiempo. Te agradezco mucho, Alberto. Un abrazo para ti, para tu familia y para todos nuestros mexicanos por allá. Gracias, Alberto Atiel. Les espero el día de mañana si ustedes así lo deciden. Gracias por escucharnos. Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América.